Muy buenas. Bueno, hoy tenemos aquí en este programa pues a los GBH, igual la banda más representativa del sonido UK82 o la segunda ola del punk británico. Y bueno, tengo una referencia y fue una influencia increíble, pues tanto en el punk como en el thrash metal, sobre todo. Bueno, ahí tenéis Race Against Time. Sí, el tema que abre su primer disco, los GBH. Sí, Leathers, Tooth, Spikes and Acne. Acne. Pero bueno, vamos a los comienzos. Ya sabes que en La Hora del Suicidio nos gusta hablar, indagar un poco ahí las entrañas, en el origen de la banda. Y bueno, pues decir que esta banda es oriunda de Birmingham. Y bueno, que claro, la historia que vamos a contar viene un poco de la narración que hace el cantante. Del Colin, en el Burning Britain. Colin Abrahall, pues el cantante que actualmente sigue cantando en los GBH. Sí, porque hay que decir que GBH, que bueno, aunque ha tenido etapas de parón y tal, pues nunca lo ha dejado. Y a día de hoy siguen dándole ahí bastante duro. Desde el 80 hasta ahora. Y bastante mejor ahora que hace unos años cuando parecían que estaban muertos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues por lo que Colin nos cuenta, pues en el 77 era un chaval que no estaba muy interesado en la música. No. Especialmente hasta que empezaron a escuchar cosas raras por los informativos y por los programas de televisión sobre los punks. Que claro. Se escupían en las gargantas de las novias y tal, y eso pues impresiona a un sí. adolescente. Y claro, empezó ahí con los Ramones, Sex Pistols y los Clash, lo más típico. Sí, cuenta que su primer bolo fueron los Ramones, los Recillos y Sore Throat en, uh-huh. en el 77. Eso es. Y bueno, y pues y ahí se metería en su cabeza pues el germen del punk también, porque andaban por un bareto de Birmingham que debía ser el único pub que pinchaban punk, sobre todo punk y el Crown. Sí, que luego hablemos un poco de ello. Y bueno, pues ahí, como que en la época, justo en esa explosión del punk, todo el mundo decía tener una banda o que tenía un proyecto de banda o lo que sea. Ahí empezó a hacer cosillas con otro colega, se compró sí. un bajo. Ahí empezó con Wilf, Andy Williams y con Jock Collins. No, esto es anterior. Tuvo un pequeño proyecto llamado Acid. Ah, bueno. Con otro colega. Y bueno. No llegó a nada en realidad, pero fue ahí ya, digamos, que empezó a coger la dinámica del grupo. Después sí que sería cuando con 17 años se marcharía de casa, a casa de otro colega, donde vivirían 5 personas. Y ahí sí se junta con Sean McCarthy y Wilf, con estos tres, pues ya que serían. Claro, Colin se había pillado un bajo, pero no debía ser muy bueno y se lo pasó. Sí, que lo cogió por 18 libras. Sí, sí. Y bueno, se lo pasó al otro tronco. Y Wilf a los palos y ahí empezaron. Después conocerían a Jock, el guitarra que también sigue actualmente tocando GBH, por cierto. Y pues ahí empezaría la banda, básicamente. Y decir que además a Jock le conocieron después de salir de un centro de menores y demás. Ahí pues claro, bueno, eran tío chungo. Macarrillas ahí, por lo menos. Y bueno, y ya pues en el 80 grabarían su primera demo. Una demo que incluye temas ya más conocidos como Licántropi o... Sí. Sí. Pero bueno, aquí igual podemos... Vamos a poner uno que no sale en ninguna grabación. Se llama Wall of Sound. Luego hablamos de ello y de momento lo escuchamos. Podéis disculpar la calidad porque no es muy buena, es calidad de bueno, pero como dato curioso de que poca gente conocerá de los GBH, pues vamos a eso, ir con Wall of Sound. We'll be right back. Pues ahí ha estado este tema de la maqueta del 80 de GBH, Wall of Sound. Eso es. Un título que además tiene que ver un poco con esta segunda ola del punk británico. Porque sí, ese sonido tan bastante más pesado que lo que se hacía en el 77. El concepto de este Wall of Sound, creo que, si no me equivoco, que viene de la New Wave of British Heavy Metal. Sí, la pared de sonido. Y tal, británicas, esa pared sónica y tal, que eso. Es... Al final, aunque las bandas de UK82 que no les molaba el heavy y tal, pero sí tenían una influencia indirecta que era muy obvia. Incorporaron eso a su sonido. Sí. Y bueno, esta es la demo que grabaron en el 80 en Leamington. Pero antes de eso, comentar igual su primer concierto, que lo dieron en el Lisbeth Civic Hall en septiembre, en el 80. Y era para beneficio para las prostitutas. Eso es. Junto a las Poison Girls. Tocaron por ahí. Eso es. Y bueno, este fue como el primer bolo serio, habiendo tocado alguna cosilla por ahí, eso rápida es. Y tal, pero... Pero bueno, aquí empieza la cosa, el meollo del tema. Eso y es. Sí, los debieron decir los Poison Girls, que tenían unos temas bastante interesantes, y aquí ya a raíz de eso grabaron su demo esta, que tenía Wall of Sound, Lycanthropy, Sisa Killer y Generals. Bueno, hay que decir también que las influencias de esta gente, pues, que sobre todo que en The Crown, que era un sitio donde había bolazos, la sí, verdad. Sí, porque aquí ven que vieron a los... De Birmingham donde había algo, pero ahí llegaron a pasar, pues, Iggy Pop, Damned, 999, Generation X... Joder, bueno, toda la vieja escuela de punk. Que se tragó esta gente. Y bueno, luego ellos se convertirán en referentes de su época, del UK82, junto a Baruchers y otros tantos. Y bueno, pues el año que viene ya grabarían su primer disco. Sí, bueno, claro, conocerían a Mike Stone, además a través de Charge. Ya hablaremos un poco ahora de esto. De momento, decir que sacaron este primer 12 pulgadas, este primer EP 12 pulgadas. Sí, es un EP, el Leather Blisters and Tools. Sí, un discazo de GBH. Y bueno, vamos a poner otro tema. Un tema, las letras igual de GBH también han sido muy comentadas, porque igual un montón de bandas de esta jornada hablaban mucho de política y tal. Estos tenían otro rollo, hablaban como de cosas de horror, cosas de necrofilia, licantropía. Esto se debe a que Colin dice haber estado muy influenciado tanto por las pelis de la Hammer, que a las que le pegaba justo en esa época un montón, como por el Black Album de los Damned, del que comentaste, sí, claro, en la hora de la estola. Eso es, que tenía unas letras ya más de horror y tal. Eso es. Pero bueno, esto no era tan post-punk como lo otro. Esto tiene más power. Claro, sí. Recordemos que el Black Album de Damned era del 80, que era cuando esa primera oleada de punk empezaba a bajar y vuelven a pillar la fuerza. Esto salió en el 81. Claro. Pues nada, vamos a escuchar un tema que habla de macarreo callejero, que es el... Night Shift. Eso es. Let me be. This rest is through my head. Bueno, Knife Edge, eso era este tema, sí. El tema de Macarruni. Aunque bueno, si bien la mayoría de los temas no eran políticos, eso no quiere decir que estuviesen carentes de cerebro. Claro, claro, claro. Y por ejemplo, aquí viene en este EP un precioso tema a medio tiempo, pues antiguerra, que es Generals. Uh-huh. Vamos con Generals. Estaba Generals, este sí, mazo. Los generales que quieren que mueras, ¿eh? Y oye, pues este EP fue un éxito, porque joder, llegó a las indie charts, al número 8, estuvo durante 3 meses. Y bueno, aquí llegaron, pues se labraron un nombre, los GBH. Bueno, lo dicho, este disco está sacado con Clay, el sello que llevaba Mike Stone y que sacó a tantas bandas de... Sí, a los de Charge. A los de Charge cuenta Colin que les conoció a través del mítico programa de John Peel, en el cual puso el Realities of War, y que no los había escuchado hasta entonces, y dije, no joder, si es un sonido muy, muy similar, o sea, no claro. Es muy diferente a lo que hacemos nosotros. No. Y nada, y a la de poco tiempo estaban ya haciendo una gira con ellos. Eso es. Y grabaron esta maravilla. Sí, se hicieron colegas, les presentaron a Mike Stone de Clear Records, y ya pues en 81 entraron a grabar. Eso es. Este EP que estamos escuchando ahora. Y ya poco después grabarían otros dos EPs, que son No Survivors por una parte y Sick Boy por la otra. De momento vamos a escuchar No Survivors. Y bueno, aquí comentar, es un tema que llegó a versionar Slayer años más tarde. En bastantes más años, sí, el disco de versiones de punk que tenía. Sí. Y bueno, decir, joder, que GBH, pues anda que no hay fotos de James Hetfield de Metallica con la camiseta de GBH. Sí, no, ha influenciado desde luego a un montón de grupos de thrash metal. Y pues si ha influenciado a Metallica, ya pues imagínate. Bueno, vamos con No Survivors. Bueno, pues así sonaba esta cara de este EP, ¿no? Survivors. Sí, este EP que llegó al número 66 de las nacionales. Joder, y nada, y seguido saldría otro temazo en otro EP, que sería Sick Boy. Vamos a poner la versión del Stoke-on-Trent del 83, concierto sí, que dieron junto a Discharge. Además, un concierto muy digno de ver, porque... No sé, a mí me encanta la grabación de ese concierto, donde de Discharge como de GBH, y la calidad de sonido es increíble. Sí. Además, los vocalistas de ambas bandas con parte de arriba de ropa negra y llena de japos al final del concierto, es asqueroso. Muy punk todo. Sí. Pero bueno, pues un conciertazo muy digno de ver, lo que es en YouTube. Sí, está aquí entero. Y nada, pues vamos a poner con lo que abre en este Sick Boy, esta versión en directo de los GBH en el 83. Vamos con Sick Boy. I'm a sick boy! Let's go! Oye, ahí estaba esa versión en directo de Sick Boy. Joder, es que es brutal, es casi mejor que la grabación en... Sí. Joder, de... Hombre, la calidad tampoco es la... Está muy bien para ser un directo de esta época, pero... Oye. Pero, eso joder. Es. Oye, y vaya... Qué movida que Colin dijese que no está muy al heavy metal, pero aquí les veis tocando con guitarras en flecha... Ah, bueno, cosas. Sí, la Flying V de York siempre ha estado... Siempre ha estado bien. Sí, bueno, que este hombre decía que no estoy interesado en el heavy metal, pero es... Bueno, luego, luego se metalizaron. Sí, GBH. Sí, luego sin duda, claro. Claro, avisar que solo vamos a hablar de la etapa en Clay. Eso es, de la época es guay. Decir, hasta el 84. Sí, lo demás pues no nos interesa tanto. Bueno, sí, tiene su... Tiene alguna cosa por ahí, pero en los 90 sobre todo... Desde luego en una hora no nos da tiempo a explicar todo. Nada, aparte, sí. Y nada, aparte vamos a hacer un inciso rápido para anunciar un concierto que va a ser en el 23 de mayo y bueno, será en la Orbecochea y en Llodio y van a tocar Batalla, Black Panda, Ikara y Subrats. Pues nada, ahí tenéis los beneficios obtenidos, se destinarán a sufragar gastos contra la represión. Habrá pinchos y pizzas veganas y la entrada será una buena ayuda de 4 euros con un fanzine por la abstención. Qué buena, claro, buena. Claro, al día siguiente encima son elecciones. Terrible. Oye, pues vamos a seguir con... Bueno. Pues después de esto, ¿qué vendría? Su primer álbum. Su primer LP. Sí, llegamos al 82 y pedazo de álbum. El City Baby Attack by Rats. Sí. Qué menudo álbum con esa portada tan guapa dibujada. Y oye, pues tiene una serie de temazos. ¿Con qué quieres que empecemos a degustarla? Empezar con cómo entra el disco, con Time Bomb ahí a tope. Venga, sí. Yo creo que es lo mejor. Aquí tenéis Time Bomb y cómo sonaba el inicio de este City Baby Attack by Rats. Sí, pues toda la potencia del punk hardcore. De Luke 82. Sí. Y, joder, que... Ah, bueno, decir del nombre, por cierto. GBH. Viene de Grievous... ¿cómo era? Grievous Bodily Harm, que es como una especie de nombre de un delito de agresión. Así como, pues, también... como injuria o no sé cómo se diría en castellano, la verdad. No sé mucho de leyes. Y bueno, pues... Y bueno, y ponerle le pusieron el Charged porque había otra banda que se llamaba así. Sí. Una banda de heavy, y para no tener pues problemas, pues en el Charged, y en cuanto a la banda de heavy se disolvió... No, sí, porque no hay ni información de ella, y en cambio estos, mira, llegaron a esto. Así es. Ay, bueno, y aunque popularmente, yo lo que pensaba, siempre se había dicho que GBH era de Great Britain Hardcore. Pero no. No, aunque está como aceptado, que también sí, bueno. Es, sí. Oye, pues a ver, que este disco tiene todo temazos y vamos a poner algo más, ¿no? Hombre, desde luego. Vamos con el, como tú sueles decir, el jamón del disco, el City Babies Attack by Rats. Bueno, vale. Vamos ahí. Ahí estaba. City Baby, Attack by Rats. Sí, pues todo un himno de... Sí, sin duda. Sí, del hardcore y del punk. Uh-huh. Y nada, pues se nos va apretando el tiempo. Vamos a despedirnos de este disco. ¿Qué otro tema te apetece poner? Hasta pues... No sabría qué decirte. Maniac o algo así. Venga, un Maniac, sí. Maniac. We'll be right back. Bueno, qué temazo, joder. Sí. Qué finura. Sí, es GBH en estado puro y un sonido muy, muy propio. Muy... Eso, es su primer disco que hostias iba a tener. Pues sí. Y nada, bueno, joder. Después de esto vendrían. Bueno, igual justo antes también. No recuerdo la fecha exacta, pero harían su primera gira por Estados Unidos, de la que de la que hablan muy bien y conocieron un montón de gente. Sí, joder. Tocando con los Anti-Nowhere también, claro. Por ahí. Y ahí se veía toda esta influencia que tuvieron en los Estados Unidos. Sí, claro. Las bandas más conocidas de esta escena, al final. Sí, y bueno, en el 87 giraron por Suecia y tocaron con los Black Uniforms, eso es importantísimo. Sí, es verdad, lo comentamos en el anterior programa de los Black Uniforms. ¿Se acordarán de los Black Uniforms, GBH? Hombre, digo yo que sí, ¿no? Pues deberían. Serían unos personajes dignos de recordar. Sí, espero. Y bueno, eso, que GBH, a todo esto, decidimos hacer este programa porque tocaban aquí el viernes. El viernes, pasado. Sí. Al final ninguno pudimos ir al concierto. No. Y nada, no hubo manera. De todas formas, bueno, ya les vimos bueno, ahí. Bueno, pero sí, o sea, a mí me da un poco igual porque ya los vi hace poco bastantes veces. Ah. En el Resurrection y luego en las fiestas de Vitoria. Yo la primera vez que les vi fue en el concierto del 20 aniversario de Eriola Irratia en Cucucha, que vinieron los GBH junto a Un Décimo Mandamiento y Lendakaris Muertos. Y joder, recuerdo como un conciertazo de la hostia, fue por 6 euros, los tíos se portaron bastante guay, tampoco era una cosa que pedían demasiada pasta ni nada para venir donde venían, además solo venían para el bolo. Solo venían para el bolo. Sí. Y bueno, no, gente de puta madre, la sí. verdad, así que siempre han estado ahí. O sea, yo que se ve que más no, tarde. No es una de estas bandas, de estas viejas glorias del punk, que no, vuelven no, de no, forma no. patética otra vez ahí a sacar pasta y a tirar del viejo. Sí, tuvieron una época que sí estaban más afectados por alcohol y etc, que daban unos shows bastante patéticos al parecer, por lo que suelen contar. Pero, joder, ahora están on fire. O sea, yo las últimas veces que los he visto, hostia, sí, luego, unos bolazos impresionantes. Tocaron también en fiestas de Matiena. Sí, en Matiena. 2008, por ahí. Y al año siguiente, es que claro, fue... Sí. Veíamos todos los años. Y después en Baracaldo. En el fondo de Baracaldo, que el señor sí. Colin se cogió un pedal. Bueno. Yo me lo pasé muy bien. No sé. Estuvo muy bien. Sí. Estaba borrachísimo, pero eso le daba una magia al concierto impresionante. Hubo un momento... Claro. Claro, bueno, tiene una edad también ya. Sí, que y se subió por los andamios. Se subió Dios, el andamio, qué buena. El sonido y tal, y el tío se le veía con un pedo increíble. Estaba subiendo, mirando para arriba, así mirando abajo, y yo creo que ni sabía muy bien dónde estaba. No. Hasta que le dio por mirar abajo y se le veía perfectamente la cara. Yo creo que llevaba gafas o algo, porque me acuerdo perfectamente de su cara. Lejos. Joder. La veía muy bien. Sí, yo flipé con él. Y que miró así para abajo, huepa. Eso subió bastante alto el tío. Estuvo un ratito pensándose si iba a saltar o no iba a saltar. Y se bajó un hasta poquito. Hasta que al fin no se bajó nada, no. Decidió saltar el tío y se metió un hostiejo súper torpe según cayó. Sí. Y... No fue ni una hostia espectacular ni nada, ¿no? Fue así. Sí, fue un poco viejo. ¿No? Sí, no modo nada. Con todo el cariño a los GBH, pero joder, madre mía. Joder, me lo pasé muy bien. Sí, equivocándose de letras. A mí me gustó mucho. Sí. Además, como ya las había visto un par de veces bien, ya fue como, vale, de puta, ahora les veo bien. Sí. También. Y luego les ves ahora que dices, va, tendría que estar más jodidos aún. Y no, para nada. Muy, muy, muy bien. Le quita un poco de magia también ahí. Y bueno, bien. Pues nada. Dicho esto, el 82 fue un año muy prolífico y también grabarían el segundo, el EP, el City Babies Revenge. La venganza ahí de ese niño al que le atacaron las ratitas. Eso es. Vamos con el tema que da título al disco, que es otro temazo. Sí, que sigue... La respuesta. Sigue como si empezases desde lo que acaba. Vamos ahí con City Babies Revenge. Un momento. ¡Ah! Lo encuentro. Ahí, la pincha. Ahí ya está, ya está. oye, oye, pues ahí estaba el City Babies Revenge. Sí, un gran par de LPs. Igual, quizás los... Quizás... Y me voy a tener pisto y voy a decir que igual son los dos mejores LPs seguidos de una banda de punk británico. Bueno, pues... De por lo menos de UK82. Sí, no. Podría estar contigo, ahora mismo no se me ocurre nada que... Sí, y bueno, y encima el 12 pulgadas anterior también es... Joder, sí, es una maravilla, hasta aquí llegaron muy, muy bien. Pues sí, y nada, pues ahora os vamos a dejar con una versión de los Stooges a cargo bueno, que también hicieron los Damned en esos años. Sí. De hecho usan el título, claro, esta canción originalmente se llama 1969, los Damned la versión era y le cambiaron el título para I Feel All Right, que es el estribillo, y es el estribillo que utilizan. No es la primera versión que hacen. No, porque... el Boston Babies también hacen en el anterior. Sí, de los Slaughter. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gusta más esta versión que se hacen de I Feel Alright. Sí, no, la otra era muy sin más. Vale, pues vamos a escuchar esta versión de GBH de los Stooges. Uh-huh. Los Stooges. La puta que se parió. My name's not Keith. Estaba la versión. Sí, muy digna. Sí, desde luego. De estas influencias tan primerizas de los GBH. Y bueno, luego también sacarían pues el Game Me Fire, que no lo vamos a poner porque si miráis en la web de Airola, en sindominio.net/Airola, está el videoclip. Y bueno, damos por hecho de que todos los que escuchéis esto lo habéis escuchado. Sí. Digo yo, vamos. Si no, algo está pasando mal aquí. Sí. Bueno, bueno. Nos vamos acabando. O sea, se acaba el programa. No hemos puesto más que hasta aquí. Y pues vamos a acabar con Diplomatic Immunity igual. Sí, sí, es un gran temazo. Sí, pues bueno, esto ha sido hasta aquí este programa de los GBH. Y bueno, y pues nada, escuchar sobre todo la etapa de Clear Records en general de sí. GBH, que es una maravilla. Y bueno, no, quizá una segunda parte la dejemos para más, mucho más adelante. Rollo como curiosidad de la época rara de GBH. Bueno, ya veremos. Podría ser, pero para el siguiente fin de desde luego que no. Yo desde aquí te propongo para el fin de siguiente hacer uno de Motorpunk, aprovechando el estreno de Mad Max, de la nueva. Ah, sí, me lo contaste ayer, vale. Sí, no, vale, pero es vale. De Motorpunk, no de canciones sobre Mad Max, como te dije. Oh. Bueno, llevas tú el peso del programa entonces. El domingo que viene. Muy bien, muy bien. Oye, pues dejamos aquí Diplomatic Immunity y nos vemos el domingo que viene. Vale, pues, agur. Venga, peña.